Seguinos en nuestras redes. Seguinos en nuestras redes. Radio Box FM. En Twitter, Instagram y Facebook. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Box 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was... Feriado. Salir a la ruta. No muy lejos, Tan solo salir, como me dice un peluquero amigo. Disfrutar del paisaje rural, llenarse los pulmones del aire de campo, que se despierte el apetito a los 10 minutos, tomarse unos mates con los que uno ama, animarse a conversar con los lugareños. El secreto está en el viaje, no en el destino, pero muy pocos lo saben. No permitas que el ruido de las voces ajenas silencien tu voz interior. Lo dijo Steve Jobs, el creador del iPhone, quizá el ícono más popular, caro y exitoso de nuestra cultura digital. Jobs creó Apple. Sus socios después lo echaron y finalmente lo llamaron y lo recuperaron. Cosas locas, ¿no? Hacer regalos es un gran secreto de la vida. Me refiero a los regalos sorpresa. Pequeños objetos, detalles quizá que están fuera de la agenda de cumpleaños, de aniversarios, cuando nadie lo espera. Despierta sonrisas, nos relaja, nos vuelve agradecidos y sella en la memoria un buen momento que quizá salvó a dos personas. Casi por nada, O por todo, en realidad. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Muy buenas tardes, soy David Kohler y contra viento y marea acá estamos, ¿eh? Hoy no hay viento, bueno, apenas una pequeña brisa, ni asoma la marea. Es un día a pleno sol en Buenos Aires, ¿eh? Para disfrutar, tomar sol, salir a la calle, al parque, a la ruta y darle vitamina a la piel y al cuerpo, ¿eh? Y disfrutar del buen tiempo que coincide con el almanaque, con el feriado que celebramos en todo el país, en la Argentina. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el Mano a Mano, hoy conversaremos con la artista y gestora cultural Ximena Nacarado. Ximena es argentina, pero fue criada y actualmente vive en Mozambique. El mediador, la sección que realiza el ICEL, liderado por el profesor José Luis Lozano, hoy presenta en la difícil hora del duelo Malos Entendidos, con la presentación de Camila Rodríguez y la participación de Juan Lozano y Rocío Schleret. En Caminos del Alma presentamos de Rudyard Kipling Sí. Esta es la Caminata Radial 294 y Tony López enciende la luz verde para alentarnos a andar en bici, pues corriendo en dos ruedas, dice, aprendí lo importante para la vida. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Atenti, ¿eh? ¿Y si en tu jardín aparecen restos arqueológicos o sospechás? Pues de eso se trata La Excavación, el film que Brenda nos propone hoy desde el archivo de Caminante. Una señora, Mr. Pretty, el señor Brown, y una excavación que se las trae cuando la Segunda Guerra Mundial se avecina sobre Europa. Saludamos a nuestra querida amiga y oyente de Caminante, Catalina Griforien, que suele escucharnos desde Formosa, desde Laguna Yacaré, en el Monte Formoseño, bien al norte de la Argentina. Feliz cumpleaños, Cata, que realmente disfrutes este día y que la pases muy, pero muy lindo. Postdata, hoy sí, más seguros que nunca, te contaremos historias que cuenta el bien. Mucho por andar tu belleza como un río que camina hacia el mar. ¿Pensabas que Guillermito Fernández cantaba tango? Pues bien, Guillermito ya no es Guillermito, es un señor cantante y algo más. Escuchémoslo. El tango Cafetín de Buenos Aires, escrito en 1948 por Enrique Santos Discépolo, no es una simple canción. Es un testamento lírico de una época y un espacio, el café porteño de los años 50. Este lugar se erige como una escuela de todas las cosas, la matriz social que generaba identidad forjada desde abajo en esa Buenos Aires de la inmigración. La frase cumbre, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, convierte a ese lugar en un refugio emocional que garantiza amparo y pertenencia. El poema arranca con la imagen del pibe, la ñata contra el vidrio, mirando desde la exclusión. Mientras el pibe crece, va encontrando la fe en los sueños, una esperanza de amor, esa mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, una convivencia de inteligencia y desesperación, una profunda lección de conciencia de clase. En este cafetín la pobreza no era motivo de desprecio, sino un lazo de amistad que allí se forjaba un valor supremo. Me diste en oro un puñado de amigos. En este santuario de mármol, la filosofía era una disciplina de experiencia. Aprendí filosofía, dados, timba, dice la letra. La sabiduría se adquiría entre el juego y las charlas reflexivas, en un intercambio intelectual cargado de acción colectiva. Las mesas que nunca preguntan, le facilitan al tipo el silencio para la introspección. Lloré una tarde el primer desengaño, nací a las penas, bebí mis años y la resignación estoica. La poesía cruel de no pensar más en mí, una entrega a un destino compartido muy distinto al individualismo que marca nuestro tiempo. La tragedia de hoy es la pérdida de la presencia colectiva y la empatía. El espacio de encuentro ha sido colonizado por el celular. El diálogo filosófico se ha degradado a una ingesta de odio inducido en redes sociales. El gran Byung-Chul Han nos desasna. Sin la presencia del otro, la comunicación se degenera con la ingesta de información que brindan los dispositivos. Así, las relaciones se reemplazan por la conexión digital. Nos cambiaron el calor de la comunidad por la frialdad de un dispositivo para inducirnos dogmas y manejar nuestros deseos a voluntad. ¿Estuvo bueno el cambio? Tenemos que elegir y rápido entre ese modelo de sociedad del 1950 con empatía, amor, sentido colectivo, filosofía, arte, intelecto, impulsado por la lectura, las charlas con amigos y la reflexión, o esta sociedad de hoy, donde los mensajes de odio nos avasallan, donde las redes sociales nos han invadido al punto de convertirnos en seres humanos egoístas. Está en nuestras manos. Si elegimos bien, podemos cambiarlo. Cafetín de Buenos Aires, un tangazo. La memoria del alma colectiva, el amor y la empatía. A borbotones, Guillermo Fernández. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. no va a andar. En 1982, la compañía Hiram Walker presentó un aviso comercial para promocionar una bebida alcohólica para mezclar con jugo de naranja y agua tónica. La clave era la frase, no va a andar. Era un latiguillo que se repetía a lo largo del aviso publicitario que recreaba situaciones históricas con productos que cambiaron el mundo para siempre. Los creativos imaginaban situaciones en las que ilustres desconocidos auguraban el fracaso rotundo a productos como el petróleo, el avión y los Beatles. Si bien el aviso de la bebida protagonizada por Juan Carlos Calabró y Marco Zucker tuvo un éxito relativo, la frase quedó en el inconsciente de la gente. Hasta el día de hoy usamos para indicar ese escepticismo frente a una nueva idea, no va a andar eso. Imposible saber si los monarcas de Inglaterra, de Francia y de Portugal utilizaron la misma frase para decirle que no al proyecto de ese navegante genovés que a fines del siglo XV proponía navegar hacia el oeste del Atlántico, hacia lo desconocido, para encontrar una ruta alternativa que permitiera llegar a las Indias y abastecerse de especias indispensables para conservar los alimentos. La ruta tradicional para abastecerse de especias había quedado anulada luego de que los otomanos se apoderaran de Constantinopla. Bordear el continente africano, otra opción, resultaba impracticable por la extensión de la ruta. ¿Y entonces? Entonces apareció Cristóbal Colón e Isabel la Católica, que financió el viaje propuesto por el marino de Génova y lo apoyó personalmente frente a las dudas de la corte castellana. El coraje de un hombre, sumado a la visión de una mujer, concretaron una de las proezas más significativas en la historia de la humanidad. El almirante genovés creía en la esfericidad de la Tierra, gran acierto científico, pero no imaginaba la existencia de América. Su objetivo era llegar a las Indias, ya que habían perdido la ruta por el lado oriental. Colón y sus marineros no conocían el camino. Su transporte era muy rudimentario, visto desde los avances de nuestro siglo, y no estaban muy seguros de a dónde podían llegar. Integraban la tripulación marineros experimentados, pero por la misma razón, un elemento de presión que podía jugar en contra del coraje y del riesgo necesarios en momentos decisivos de la aventura. No había mapas, sí más bien especulaciones cartográficas para llegar a lo que suponían las Indias, ni la posibilidad de hablar con amigos más experimentados. Se trató de una corajeada, seguramente con muchos rumores sobre el nuevo camino, pero nada más que eso para emprender semejante viaje. Pese a todo, hace 533 años Colón partió del puerto de Palos. Luego de más de 60 días de viaje, arribó a lo que denominó San Salvador, una de las islas de las Bahamas. Ninguna gran empresa, aún las más pequeñas pueden ser grandes empresas, ojo, pueden arribar a buen puerto sin una importante bodega repleta de valor. Ya lo dijo el gran escritor argentino, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. En una versión de Jairo, milonga para Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclán. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Qué te decían en tu casa tus padres? ¿Qué hacían con vos cuando los tenías hartos y querían sacarte de encima? Decir, bueno, basta, este tipo, esta piba ya me cansaron. ¿Qué te decían? ¿Cómo hacían para despejar el área? Bueno, es un tema, ¿no es cierto? Ahora se simplifica mucho la cuestión con un celular, pero antes no existía el celular. Pero a mí, por ejemplo, en casa había un jardín, éramos cuatro hermanos, pero había frases. Por ejemplo, andá a la esquina a ver si llueve. ¿Viste? Esa ya era una señal de que, bueno, había que alejarse, ya los estabas cansando. Y después mi mamá tenía frases en inglés, porque ella era profesora, se había criado en un contexto de inglés, así que entonces nos decía, por ejemplo, go to Jericho, ¿no? Andate a Jericó. Esa era una frase como diciendo desaparece. Y si no, otra era go to Timbuktu. Timbuktu no lo dijo muchas veces, pero alguna vez la dijo. Timbuktu es un lugar de África perdido en no sé dónde. Tendría que buscarlo. Pero es un lugar así que está asociado a la exploración, a lo recóndito, a lo perdido en algún lugar del África, que uno muchas veces lo asocia con un lugar lejano, de difícil acceso, ¿no? Así que bueno, ahí está la consigna para hoy. ¿Qué te decían, qué hacían los grandes de tu casa? A veces un hermano con mucha diferencia de edad, porque claro, el hermano más chico quiere estar con el hermano más grande, pero el hermano más grande no lo quiere ver. Entonces también puede ser el hermano más grande, tómatela, pibe. Bueno, mandanos un audio, qué lindo la voz, escuchar la voz de nuestros oyentes. O si no, bueno, un texto al 11-6470-47. A ver, ¿qué te decían para sacarte del medio? Auspició este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Si puedes mantener la calma cuando a tu lado todos la pierden y a ti te culpan, si confías en ti cuando todos dudan, pero aceptas también su desvarío errado, si puedes esperar sin que el tedio te quiebre y soportar la mentira sin responder con más, o siendo odiado no dar lugar al odio, y sin embargo no parecer demasiado sabio ni cabal. Si sueñas pero no haces del sueño tu amo, si piensas pero no haces del pensar tu fin, si el triunfo y el desastre en tu vida llegan, y a ambos impostores sabes recibir, tuya será la tierra, y cuanto en ella existe, y lo que es más, será su nombre, hijo mío. Sí, Rudyard Kipling. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, y tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a hablar con Ximena Carado. Ella es una argentina que vive en Mozambique, es artista y gestora cultural, más que nada ligada al teatro, la danza y el cine. Nacida en la Argentina, pero se crió en Mozambique, vivió allá de los 3 a los 10 años. Después se vino para la Argentina, donde vivió otros 10 años, pero siempre volvía a este país africano y actualmente, desde hace más de 4 años, reside en la ciudad de Nacala, al noreste de Mozambique, sobre las orillas del Océano Índico. Así que un lugar muy especial, muy peculiar y una experiencia también muy interesante, criarse en África. Muy buenas tardes acá en Buenos Aires. Ximena, ¿cómo estás? Bienvenida a Caminante. Hola David, buenas tardes y buenas noches desde Mozambique, que acá ya estamos terminando el día. Un gusto estar con ustedes y un saludo muy grande para todos y todas las que están escuchando. Bueno, ¿y cómo está la noche ahí? Vos estás cerca del Océano Índico, ¿verdad? ¿Cómo está la noche en Mozambique, en Nacala? Bueno, calurienta y húmeda, como normalmente. Es nuestro día a día, bastante calor, estamos ya terminando la época seca. Bueno, mi casa es justo en la orilla del mar, entonces bastante húmedo, pero bueno, está muy agradable y empiezan los calorcitos ahora, los calores más profundos. Podemos llegar a tener hasta 42 grados en diciembre. Ah, mirá, y con humedad. Y con humedad, pero viste, esa humedad del mar es otra cosa, no es una humedad así de smog, ¿no? Claro. No sé, a mí me encanta, ¿no? Es esa... ¿Y sos de meterte en el agua, en el mar? Mucho. Ah, mira. Mucho. Es realmente, sí, es como un ritual de sanación, bueno, desde muy chiquita, de hecho. Bueno, yo crecí en una familia más del lado del científico y tirando al agnosticismo, y siempre, como me crié aquí mismo en el mar, no sé, creo que por ahí el ser humano tiene esa tendencia igual de querer creer en algo más allá, y si no lo tenés en tu cultura, lo buscás en la naturaleza. Y de hecho, desde chiquita yo le hablaba al mar, podríamos decir que es una especie de rezo, ¿no? Cuando vos le hablás a algo que es más allá de lo finito. Y entonces, bueno, desde ese entonces hasta ahora, para mí la relación con el mar es desde el orden de lo trascendental, del orden de lo curativo también, y del placer, porque bueno, acá el agua es transparente, nosotros vivimos acá al lado de una reserva natural. Bueno, Mozambique tiene, entre otras maravillas, más allá de su cultura, unos paisajes maravillosos, dignos de la National Geographic, realmente. Recién dijiste nosotros, ¿con quién vivís en Nacala? Bueno, yo estoy casada y tengo un hijo de 10 años, y tengo un marido, son argentinos, mi hijo nació en Argentina, pero también cuando tenía 6 años vino para acá. Vos sabés que mi marido es argentino. Claro. Siempre le preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su camino favorito. Su camino, su ruta, su calle, su senda. Pensando en África, ¿no? Puede haber muchas cosas. ¿Cuál sería en tu caso una calle, un camino, una avenida, una ruta, un sendero que está grabada en tu memoria? Bueno, si pensamos dentro del continente africano, siempre va a ser el camino que va de mi casa al mar, ¿no? Ese pequeño camino que siempre fue el mismo, que de hecho hoy ahora volví a la casa donde yo me crié. Mi papá construyó esta casa, era arquitecto, y construyó en la casa en la que yo me encuentro hoy. Tardó 10 años en construir esa casa y siempre hizo ese camino que lo hizo él mismo, que va desde la casa al mar. Eso sería en Mozambique, ¿no? Es el camino que va desde mi casa al mar, o sea, desde lo finito a lo infinito, podríamos decir. ¿Y cómo es ese camino? Más en general, la verdad que es muy chiquito, es un camino de tierra, no tiene todo lo especial que tiene un camino, con mucho calor, muchos olores, muchas moscas, podés encontrarte de todo, cangrejos. A la noche te puedes encontrar alguna víbora que te cruza. O sea, son esos olores, ¿viste? Que, sí, que te quedan también, ese olor mezclado un poco de lo silvestre también con lo... ¿Y hay, con el mar? ¿Hay mucho verde, selva, bosque así o no? ¿No es parte del paisaje? Mira, cuando estamos en la época más lluviosa es recontra verde, y en la época más de sequía no es tan verde, es más tirando al amarillento. Pero sí, nosotros acá estamos rodeados realmente de mucha naturaleza y de mucho verde. De hecho, apenas salimos de la casa, si caminás unos 5 minutos te encontrás con monos también. Bueno, la naturaleza es realmente muy, muy presente, está muy presente acá. Claro, claro. Bueno, ¿y tenés otra calle? Y después, claro, vos, porque como primero empezamos como a pensar en África, si bien, bueno, Mozambique no es el único país que conozco de África, es el país que me adoptó y del cual me siento realmente también parte, ¿no? Sí. Pero en general hay una calle que siempre, cuando pienso en un lugar, una calle que vuelve a mi mente siempre, que es una calle en Siracusa, en Italia, en Sicilia. Y es una calle, yo no me acuerdo el nombre, pero yo creo que lo que más me acuerdo es, sí, el momento en el que yo estaba cuando estaba atravesando esa calle, ¿no? Creo que es eso lo que hace especial esa calle. Sí, claro, queda grabada. Entonces, claro, quedó grabada. Hay una callecita a la noche que era cerca de una iglesia en Siracusa, que es una isla así como dentro de Sicilia, era como un lugar muy surrealista, que me hacía pensar como que estaba en un momento de plenitud muy... muy grande, y por eso siempre voy a recordar esa casa. Y bueno, ¿por qué yo estaba en ese momento de plenitud? No sé si puedo expandir un poco más, porque me parece un buen disparador, porque tiene que ver un poco con la historia también de acá, de bueno, Mozambique. Tengámoslas ahí, ¿sí? Pendiente, porque quiero preguntarte ¿cómo es que vos vivís, te has criado en Mozambique de chiquita? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, yo llegué acá cuando tenía 3 años, en la época del 81, por una decisión, evidentemente, de mi familia. Era una época complicada en Argentina, estaba la dictadura militar, y mis padres tuvieron una posibilidad de venir a trabajar con el gobierno mozambicano a través de programas de cooperación. Mozambique había sido independizado bastante recientemente. Mozambique es un país joven que cumplió 50 años hace poco como país independiente, fuera de la colonia portuguesa. Estaba, bueno, todo ese clima efervesciente de la revolución, de un país nuevo, independiente, justo. Claro. Y mis padres vinieron acá a construir, a ayudar a construir este país desde el orden más de lo del urbanismo. Ellos eran arquitectos, y entonces vine con ellos, y bueno, ahí me crié de acá desde los 3 años hasta los 10 años, y después ahí mis padres se separaron, mi papá se quedó acá a vivir 25 años, y yo volví a Argentina y volvía las vacaciones de invierno, después cuando tenía de los 10 a los 17, siempre 3 meses a visitar a mi padre, y después ya de grande volví a vivir de nuevo los 25 años en la capital por 5 años más. O sea, siempre fue un ida y vuelta, pero bueno, el primer disparador fueron mis padres por decisión familiar, y eso me forjó mi temperamento, mi forma de estar en el mundo. Y bueno, volví después a Argentina, he vivido en otros países también de Europa, de América Latina, pero bueno, después decidí, hace 4 años, cuando fui madre, y junto a mi marido decidimos como volver al lugar del origen, y es el lugar que elijo hoy para que mi hijo crezca también. Claro. ¿Y dónde viviste? ¿En qué otros lugares, aparte de Argentina y ahora en Mozambique? Bueno, cuando yo después volví a Argentina, bueno, me estudié ya el secundario, y a los 18 años, bueno, yo soy actriz, performer, bailarina, bueno, directora artística, directora de actores, vengo más de como de la rama de las artes escénicas. Entonces fui, gané una beca, en ese momento el Teatro Cervantes me otorgó una beca para representar a Argentina en la Escuela Internacional de Teatro para América Latina y el Caribe, que mandaron a Colombia a estudiar con el Teatro Experimental de Cali, que queda en Cali, en Colombia. Bueno. Y de ahí fue muy bien, y me contrataron y me quedé. O sea, fui, volví, hice los papeles, a los 18 y medio me fui a vivir sola a Colombia, a Cali, durante... sí, hoy parece que los tiempos cambiaron un poco, pero antes era más normal, me parece, antes ni siquiera hace tanto tiempo, pero... No sé, a los 19 yo ya estaba así en Cali, hoy cuando me imagino a mi hijo a los 19 solo en otro continente, digo, ay, ¿cómo yo? Pero por ahí sí, qué sé yo. Y, habrá y que de ver. Ahí, después de ahí de Colombia... Sí, habrá que ver. Y de ahí de Colombia me fui directo a Francia, también viví en Francia 4 años, en Marsella y en París, también trabajando de actriz y trabajando, bueno, en un proyecto muy grande, que es lo que te quería comentar, que tiene relación con esa calle de Siracusa. Y después de Francia, bueno, fue la Isla de la Reunión, que fueron ya 3 meses viniendo para Mozambique, que la Isla de la Reunión, bueno, pertenece a Francia, pero es una isla que queda muy cerca de Mozambique a nivel geográfico, pero no a nivel acceso, justo después de Madagascar. Y después ya acá, ¿no? Para vivir, claro. vivir, fueron esos los y cuando vos sí, te, los lugares en los que viví. Sí, y cuando vos te mirás para adentro y reflexionás, que seguramente lo harás mucho, ¿no? Por tu tarea, por tu... forma de ser, ¿qué sentís que has asimilado de la cultura de Mozambique? ¡Ah, qué linda pregunta! Mira, yo creo que sobre todo tiene que ver la relación con el tiempo. Perdón, es ¿la relación que, con qué? Con el tiempo. Sí. Porque hay algo como, me parece que sí, es de Mozambique, pero creo que es más de la africanidad en general, pero bueno, mucho más de lo que yo conozco acá en Mozambique, es la relación con el tiempo, y que cuando estoy en otros lugares siempre me siento un poco fuera de tiempo, ¿no? Por esta cuestión de que, bueno, puedo jugar a, al ritmo de los, al ritmo que hay que jugar, ¿no? En esa película que es la vida del día a día y las producciones, los trabajos y eso, pero mi relación orgánica con el tiempo es una relación mucho más lenta que en otros lugares del mundo, y eso quiere decir en todo, ¿no? O sea, como el ritmo del caminar, lo que uno mira cuando va en el camino, la extrañeza de ver a alguien muy apurado cuando uno sabe que en el fondo vas camino a la muerte, en realidad, no, en el fondo, sí, ¿no? Tampoco hay tanto apuro, ¿viste? Sí, es un gran tema. Bueno, creo que eso... Hay una corriente mundial que se muestra, por ejemplo, en la gastronomía y en otras cosas, a recuperar, no la lentitud necesariamente, pero sí un ritmo más acorde a nuestras necesidades, ¿no es cierto? Porque muchas veces vamos rápido sin saber para qué tan rápido, ¿no? Exactamente, sí, y nos provoca una... Y además después todo lo que hacemos es muy superficial... Y eso nos hace infelices en el fondo, ¿no? Porque cuando no llegamos al fondo de las cosas, hay una frustración normal de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y nos termina haciendo... Me alegro mucho que haya esos movimientos, porque la verdad que, sí, lo que uno más ve y vive, por lo menos igual en el normal del medio más laboral, podríamos decir, y más in, ¿no? Y más del ganancia y todo eso, no va a ese punto, ¿no? Puede llegar a estar solo en el discurso, pero en el día a día hay mucha hipocresía también, ¿no? Como que se apropia mucho, hay mucha apropiación del propio sistema, de inclusive de estos propios movimientos, como decir sí, como inclusive textos curatoriales, ¿no? Digo yo desde el arte, que vengo del mundo del arte, textos curatoriales, editoriales, que van hacia esa dirección, pero que después en el fondo, en el trabajo, no hay ese tiempo, ¿no? Ese tiempo que tenés que llevar en cada uno de los proyectos que haces para conocer y para hacer cada cosa realmente bien hecha a fondo, no sé, te digo, leyendo, investigando, trabajando de verdad y no solo para llenar cuadraditos, ¿viste? Claro. Y vos ves y percibís que el tiempo de los mozambicanos y de los africanos en general es distinto al nuestro, que no tienen quizá ese apuro que tenemos nosotros. Absolutamente. Sí, quizás no, o sea, estoy segura, o sea, es absoluto. Eso, yo creo que ese es el primer choque cultural que tiene cualquier persona cuando viene a África, ¿no? Y sobre todo cuando vive en África y sale de los hoteles internacionales, no sé qué, cuando empezás a vivir realmente en la sociedad africana en general, el primer choque cultural que podés llegar a tener, inclusive en las capitales, en los lugares públicos, bueno, más, eso siempre en cualquier lado, pero en general, ¿no? Digo, es... Ese gran cambio de ritmo, sí, ¿no? Y además del manejo del ritmo distinto, ¿cómo dirías que es el africano o el mozambicano, que es donde mayormente has estado, ¿no? Si tuvieras que definirlo. Bueno, mira, primero que nada, que igualmente siempre es muy complicado decir, bueno, el mozambicano es así, hay rasgos culturales, depende mucho un mozambicano si se creció en... ¿no? Yo conozco mucha gente mozambicana muy diferente una de la otra, ¿no? Ajá. Completamente opuestos, ¿no? Pero claro. Pero bueno, hay un rasgo igual, me parece, como en común, por lo menos en la cultura mozambicana y en la sociedad mozambicana, y creo que africana en general también, que esa cuestión más comunitaria también, ¿no? A ver, el mozambicano no es una persona que haya, el mozambicano medio, normal, podemos decirlo, ¿no? Menos como globalizado, sí. No es una persona que está tan en el disfrute de su soledad o en la defensa de su espacio privado, ¿no? El mozambicano en las comunidades acá, y sobre todo los que menos están en las ciudades, que se mantienen como las ciudades capitales, pero mozambicano es sobre todo rural, la mayor parte de su población vive en comunidades rurales, aldeas, realmente, y hay una forma de vida que es Sí, muy comunitaria, claro. Muy del orden de que todo se decide colectivamente, y donde no se defiende la privacidad, ¿viste? Como que en el Estado moderno mucho se caracterizó por esta como esta cosa de defender la privacidad, el espacio privado. Bueno, esto no es algo muy bien visto aquí. Claro, son más comunitarios, incluso trascendiendo la familia, no solamente a nivel de familia. Sí, los vecinos, el barrio, todo, o sea, todo el tiempo las casas están llenas de gente. Vos invitás, por ejemplo, a un amigo de tu hijo a venir a dormir a casa y pueden llegar a venir 5 y es lo más normal. Vino con sus hermanos, el primo, no sé dónde, y normal. O sea, la mamá te los trae a los 5 y es como normal. Claro. Que ahora son 5, ¿viste? Claro. No es una vivada. No, es normal y después, bueno. Entonces, bueno, el problema es que vos tenés un solo hijo para mandar. Claro. Ay, sí, yo nunca llego a mano, ¿viste? Pero bueno. Bueno, ¿y cómo son para la cultura? Bueno, entendemos que todo es cultura, ¿no? Pero pensando en esta expresividad y en esta especialización que tenés vos con respecto a las artes escénicas, la danza, el baile, el canto y todo eso, pues vos sos gestora cultural, ¿cómo los has apreciado? ¿Cómo te relacionás con ellos en esos términos? Bueno, yo primero que nada siempre me relaciono primero como artista, porque yo antes que nada primero soy artista y después estudié gestión cultural, porque nosotros los artistas si no estamos muy dependiendo siempre de lo que hay hoy, mañana no tenés plata y si nadie te llama no comés, entonces estudié gestión cultural en Argentina y por eso siempre me relacioné igual con el medio artístico primero acá, como artista codo a codo con ellos y también como gestora. Aquí yo trabajé en la Compañía Nacional de Canto y Danza, entonces un medio más profesional en la ciudad de Maputo y en este momento trabajo en Nacala, donde abrimos nuestra propia institución que se llama CC Conectando Culturas, Conectando Comunidades, y que queremos realmente justamente fomentar el intercambio cultural entre diferentes regiones de Mozambique y también a nivel internacional. Lo que me parece que es muy interesante de Mozambique es sobre todo a nivel de danza y de música, cuando yo elegí volver a Mozambique ya a los 25 años e instalarme en la Compañía Nacional de Canto y Danza, había decidido alejarme un poco, no alejarme, pero dejar un poco el teatro, porque yo era más del palo del teatro. Yo empecé primero con danza clásica, pero después, bueno, pues crecí en Mozambique, entonces bailábamos como, acá se baila como una forma de vida, es algo normal, la relación con la danza es una relación cotidiana, una relación que viene también de rituales en las comunidades, en un pasaje de los 13 a los 14 tenés que saber bailar tal danza, entonces está incorporado realmente en la estructura social la danza, por eso se sabe bailar y se dice que el africano baila, ¿no? Porque está integrado en su propia sociedad. Entonces cuando decidí, como hice la escuela de teatro después en Argentina, trabajé de actriz en Colombia, en Francia, pero cuando descubrí la danza contemporánea y quise volver a la danza, el lugar fue evidentemente hay que volver a Mozambique, porque lo que me parece muy hermoso acá es que la relación con la danza es algo justamente natural, intrínseco, porque viene ya de un lado mucho más profundo que puramente como, sí, del orden de lo, para mostrarse, ¿no? Competitivo o algo así. Entonces volví acá justamente a profundizar la danza en sus raíces, que son danzas tradicionales, pero también danzas contemporáneas que tienen un origen mozambicano, pero que también hoy en día, sí, son permeables a todo tipo de movimientos, ¿no? Claro, es decir que lo llevan en la piel eso ellos, ¿no es cierto? Claro, pero justamente porque es cultural, porque si vos necesitas pasar de un ritual de iniciación que te llevan con tus abuelos y que tenés que bailar tal danza para poder cambiar de etapa, tenés que bailar. Es como está dentro de tu cultura, ¿no? Pero un africano que creció de chiquitito, de bebé, en Suecia, no necesariamente lo va a llevar en la sangre. Claro, claro. Bueno, Yamin, nos querías contar en algún momento de tu experiencia en Siracusa. ¿Cómo entra en todo esto? Sí, bueno, ¿y por qué ese lugar, no? Porque para mí es como un círculo ese lugar y sí, me marca mucho, pero porque, a ver, cuando yo tenía entre 10 y 12 años, no estoy muy segura exactamente, estábamos acá, yo estaba de vacaciones acá, mi papá estaba viviendo acá, yo ya estaba viviendo en Argentina, y claro, como la segunda vez de vacaciones que había venido acá a visitarlo esos 3 meses. Vinieron los Médicos Sin Fronteras, que era en aquella altura viajaban con barcos. Esto, claro, viste, fue hace unos años ya, y viajaban con barcos y iban por los, eran unos franceses que invitaron a mi papá a comer en ese barco y comimos con esos médicos que iban viajando por toda la costa mozambicana y africana curando gente. Y a mí eso, ese día para mí fue transformador, porque me recuerdo que ese día yo decidí que yo quería ser artista y que yo quería viajar por el mundo. Y yo decía, yo voy a curar con la inocencia y quizás la cursilería de esa edad, pero también que me quedó y me marcó y que hoy que no sé, sigo igualmente pensando que por dentro algo sí es eso, un poco el trabajo. Y decía, yo voy a curar a la gente también a través del arte. Y quiero tener también un barco que vaya viajando, pero creando espectáculos y tal. Y cuando yo estaba viviendo, escribí un proyecto a los 12 años, y toda la vida yo hablé siempre de eso, que era mi proyecto de vida, tener ese barco. Y cuando estaba viviendo en Francia, hablando con alguien en París, a esa altura ya tenía 23 años, sobre mi proyecto de vida, me dijo, pero hay un barco de artistas que va a zarpar dentro de 2 semanas, tenés que ir a verlo y tal. Y yo salí de París a Marsella como una loca desesperada, y conocí a este señor, con referencia, que me dijeron, bueno, andá a verlo tal, un director de teatro que se llama Richard Martin. Y efectivamente había un proyecto de un barco, que era un barco rumano, con 120 militares adentro y 45 artistas y 20 periodistas, que viajaba por todo el Mediterráneo y era un barco de guerra, y el proyecto era transformar el barco de guerra en un barco de paz a través del arte. Y yo, me parecía que ese proyecto era hermoso, y era con artistas de todo el Mediterráneo, financiado por la Unión Europea, y yo decía, este proyecto no lo puedo creer, y era 3 meses haciendo la gira en todo el Mediterráneo, incluido Libia, Marruecos, Argelia, bueno, en esa época estaba todavía bastante lío en la ex Yugoslavia, ¿no? Bueno, digamos, a Serbia, todos esos países también, bueno, Italia, Siracusa, de ahí, y finalmente, bueno, yo pedí embarcar, dije, por favor, pónganme a prueba y tal, y trabajé como loca en ese lugar ad honorem durante esas 2 semanas, y a lo último el comandante rumano le pidió al director del proyecto, sí, esta chica tiene que ir, tiene que embarcar, y embarqué. Y entonces eso fue la experiencia, creo, de una de mis experiencias más transformadoras de mi vida, de ese viaje, y una de las paradas era Siracusa. Entonces, por ahí tiene que ver con eso. Claro, claro, sí. Qué interesante. Bueno, estamos con Ximena Carado, argentina, residente en Nacala, en el noreste de Mozambique, sobre el Océano Índico, que nos está contando su experiencia. Muchísimas gracias por este tiempo, por compartirnos todo lo que has vivido y estás viviendo, y bueno, felicitándote y augurándote, bueno, muchas más experiencias como esta en tu tarea como artista y como gestora cultural. Bueno, muchas gracias, David. Solo una pequeña corrección antes de despedirnos. Mi apellido es Costa. No sé si se habrá traspapelado algo. Ximena Costa. Ah, perfecto. Bueno, me pasaron este otro. Ximena Costa. Bueno, Costa. Sí. Ahí está. Entonces, quedó hecha la corrección. Costa, Ximena Costa, que ha estado dialogando con nosotros. Bueno, un cariño muy grande y buen descanso en la noche mozambicana. Bueno, un abrazo para todos allá y que tengan un final de la tarde maravilloso. Gracias. Airbag, otoño del 82. Que juntos limpiemos la sangre que se ha derramado. que quede guardado el silencio de algunos perdidos. Y que siga vivo el recuerdo de los que olvidamos. El pájaro ya no me canta en la mañana. Y solo queda algún recuerdo muriendo en mi almohada. Las guerras perdidas son las que se llevan. Que entiendas que el mundo se muere de a pocos. ¡Oh! ¡Nadie me... estás a mi lado. Pero no me importa porque vos estás a mi lado. Pero no me importa porque vos estás a mi lado. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Este lunes se cumplen 4 años del asesinato del estudiante Lucas Cancino, el muchacho de 17 años que fue interceptado, robado y finalmente asesinado el 13 de octubre de 2021 cuando iba en bicicleta al colegio Eugenio Pacelli en Espeleta, a 15 minutos de esta radio en Espeleta. Vaya nuestra solidaridad para con sus abuelos, con los que vivía en el barrio naval, y el resto de la familia y amigos. El caso conmovió a la opinión pública de toda la Argentina. También eran estudiantes el grupo de chicos que junto a docentes y directivos de su colegio fallecieron volviendo desde Quitilipi, Chaco, la noche del 8 de octubre de 2006... donde habían estado colaborando con el colegio El Paraisal. El accidente ocurrió culpa de un camionero borracho que embistió al colectivo del contingente, ¿no? Por eso ayer y todos los 9 de octubre desde aquella noche fatídica se celebra el Día del Estudiante Solidario en homenaje a estos adolescentes muertos en ruta. Aunque me parece que mucha celebración no hay, no he visto ni escuchado nada de esto, pero por lo menos está en el almanaque. Me puse a conversar con un vendedor callejero de almohadones este miércoles. Los dos estábamos esperando el tren. Era un hombre, un muchacho de unos 30 y pico, calculo, que va casa por casa para ofrecer su mercancía, algo pesada y molesta, ¿eh? Hay que cargar 20, 30 almohadones y dale que dale, todo a pulmón. ¿Cómo va la venta?, le pregunté en un momento, después que me consultara si el tren iba para el lado de la estación Ardigó. Ardigó es un caserío muy humilde, muy pobre, de calles de tierra y de barro, cerca, previo a la estación Varela. Bueno, así que le pregunté y me hizo un gesto con la cara, ¿no? Como diciendo, y bueno, esto va cuesta arriba, compadre. Pero el muchacho la tenía clara, ¿eh? Lo fui escuchando y me dijo 2 o 3 cosas interesantes. Dice, la venta depende de 3 factores. Uno, dice, es el clima, que influye en el humor de la gente. El otro factor, dice, es la época del mes, es decir, de cuánta plata tiene en el bolsillo. Y fíjense qué interesante, depende también del celular, que hace que la gente se encierre en su mundo, no hable con los que tiene a su lado, y mucho menos con un molesto vendedor callejero que anda de puerta en puerta al grito de ¡señora! Otros vendedores que andan en el rebusque, y yo me saco el sombrero, son los de la triesquina de Mosconi, Camino General Belgrano y Savio, el cruce de una avenida, de una ruta y de una calle. Es un lugar estratégico para quienes van y vienen a Solano, a Varela, a Quilmes Oeste, e incluso hay muchos que van para la ciudad de Buenos Aires, para el centro. Justamente, el cruce tan meduloso lo convierte en un nudo de tránsito con un solo remedio: paciencia para esperar a que llegue la luz verde. Mientras tanto, los vendedores te ofrecen chipa, limpiar el parabrisas de tu auto o que te lleves 10 bolsitas para la basura por 1.000 pesos. Qué caro, pensé, ¿no? El otro día. En los buenos super, uno las puede conseguir por entre 600 y 700 pesos. Pero claro, es un rebusque este. Y estos pibes no consiguen condiciones de venta favorables. Y en definitiva es una manera digna de ganarse el mango, no mendigar y mucho menos salir a robar. Enhorabuena a los que acompañan con un pesito la lucha por la dignidad de estos hombres que arriesgan sus vidas en medio de camiones, de buses y de autos impacientes por seguir su marcha. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. David Lebón con Charly García. Nos veremos otra vez. Thank you. te trate con amor. Si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. Buenas tardes, caminante. Creo que por haber nacido hace varias décadas atrás, la educación era diferente. Se respetaba muchísimo a los padres, al menos en mi casa, y mi papá no decía nada. Con una mirada bastaba para saber que debía tranquilizarme o callarme la boca. Con mi mamá era diferente, podía llegar a cansarla y me retaba. Feliz fin de semana, nos dice Alicia en respuesta a la consigna. ¿Qué te decían en tu casa cuando te querían sacar del medio, cuando ya los habías agotado la paciencia? ¿Qué te decían o qué hacían? Nos mandás tu mensaje, tu audio al 11-6470-47. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Caminante por la 102.9. Cuando los gestos se tornan vanos y el ambiente se pone denso, tú necesitas a el mediador. El mediador. El hombre que recupera la amistad, el tipo que devuelve la paz. Y tú. Tú vuelves a respirar. Hay veces que pasan situaciones de muchísima gravedad en una familia y se generan tensiones importantes. Y esto es justamente lo que trata el mediador en esta semana. Bienvenidos a un nuevo episodio del mediador. En el día de hoy, conflictos familiares y el duelo. En una familia, dos hermanos comenzaron a distanciarse después del fallecimiento de su madre. Sofía, la menor, sentía que su hermano mayor, Lucas, había tomado todas las decisiones sin consultarla, desde el velorio hasta la organización de las cosas de la casa. Lucas, en cambio, pensaba que Sofía se desentendía de todo y que él había tenido que hacerse cargo solo. El dolor por la pérdida se mezcló con reproches, silencios y malentendidos. Ya no se trataba solo del duelo por la madre, sino de una relación que empezaba a quebrarse. En el día de hoy nos acompañan José Luis, Juan y Rocío. Bueno, primero saludarnos. Es lindo que estemos nuevamente compartiendo, dialogando temas de conflictos. En este caso aparece un disparador, que es un duelo, una muerte, algo, digamos, doloroso. Y el conflicto es como si fuese causa el duelo. Pero en realidad, muchas veces, los disparadores esconden, son señaladores de que algo venía previamente con cierta mala relación o vínculos de no tanto diálogo. Entonces, analizar muchas veces eso ayuda a comprender que el conflicto no siempre depende de la última situación. A veces es un arrastre, ¿sí?, de malas relaciones, de poco diálogo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, y en estos momentos cada persona reacciona de manera diferente, ¿no? Algunos necesitan tener actividades, hacer cosas, estar activos, otros necesitan silencio o distancia, y eso también puede malinterpretarse. Claro, y en realidad lo que hay que promover es diálogo. Uno se siente molesto porque no se le consulta, en el caso de Sofía, Lucas recargado porque todo cae sobre sus espaldas, surge la mala comunicación, los problemas, los conflictos, y después, si eso no se pone sobre la mesa, termina siendo un mayor problema, un distanciamiento entre hermanos, una familia dividida. Entonces siempre decimos, se ponen los temas en la mesa y se busca un diálogo respetuoso, ¿sí? Con las preguntas que siempre ya venimos hablando, poder, ¿qué pasó? ¿Cómo me siento? ¿Qué me gustaría con esto? ¿Qué me hubiese gustado que me preguntes, que me hagas parte de esta situación? Que no lo hagas todo vos solo, ¿sí? Eso es un poco lo que hay que hacer, es lo que, en los patrones que venimos enseñando. En este caso, José Luis, ya existe el enojo, ya se detonó el enojo como una bomba explosiva, ¿no? En este caso, ¿cómo podemos reparar algo así cuando ya está hecho? Esperar los momentos adecuados, respetando la voluntariedad de las partes. Si no quiere hablar, no quiere hablar. Hay tiempos, hay momentos, a veces pasan meses, años, depende de... Ahora, lo que uno tiene que hacer, y todos deberíamos hacer esto, es tomar la iniciativa para no dejar acumular estas cosas, o sea, hablarlas, contame, bueno, cuando no querés hablar ahora, bueno, pero que sepas que estoy disponible y dispuesto, cuando quieras conversar esto lo hablamos, hoy te comprendo, hoy te entiendo, sé que por ahí estamos, pero que sepas que estoy a disposición. O sea, tomar la iniciativa siempre es uno de los elementos que hay que hacer. Sí, y es claro acá esto de la relación dañada, y como vos, José Luis, hace un ratito decías, ¿no? Las preguntas que se pueden hacer para ayudar ese tipo de diálogo, ¿no? Como las típicas preguntas, ¿qué pasó? ¿Cómo vivió ese momento cada uno? ¿No? ¿Qué otras preguntas se pueden hacer? Bueno, siempre dijimos, tienen que ser preguntas abiertas, tienen que ser preguntas que no acusen. ¿Por qué no me avisaste? Es una pregunta acusatoria. ¿Por qué no me hiciste participar de esto? Es una pregunta acusatoria. En cambio, cuando hacemos preguntas abiertas, o cuando expresamos emociones, por ejemplo, Sofía podría decir de manera restaurativa, Lucas, me hubiera gustado y me hace sentir mal que no me pudiste hacer parte de todo este tema de la muerte de mamá. Me hubiese gustado participar. Entonces, Sofía estaría expresando sus emociones de manera respetuosa, no se las guarda, porque si se las guarda les hace después peor, se sienten mucho peor. Entonces, también hay maneras, cuando uno se siente mal, de tomar la iniciativa para expresarse. Pero son preguntas, las restaurativas son preguntas abiertas que apelen a situaciones ocurridas, emociones presentes, y también me gustaría que la próxima vez, son acciones futuras, me puedas hacer parte de esto. Sí. Eso es un poco lo que se enseña, y fíjense que se repiten en los patrones, tanto de los conflictos como de los métodos para resolverlos de maneras pacíficas. La verdad que sí, José Luis, es muy interesante recalcar esto. Y más en una situación de esta magnitud, cuando ya hay un fallecimiento, generalmente las emociones no son fáciles de sobrellevar. Y lo que pensaba, José Luis, es qué conviene evitar cuando se intenta recomponer una relación después de un duelo de esta magnitud. ¿Qué cosas podríamos Muy o buena. Debemos evitar para no escalar la situación? Muy buena pregunta. ¿Qué te parece si dejamos esto de la evitar y qué propuestas tenemos para después del corte? Hacemos un breve corte y hacemos juntos, Rocío y Juan, las conclusiones de esta situación de conflicto. Perfecto. Bueno, regresamos con Rocío, con Juan, a este tema. Y estábamos en la etapa de las conclusiones. Decía Juan, ¿qué hay que evitar en estas situaciones? Primero, diríamos, no hay que comparar una situación con otra. Todas son diferentes, porque todas las personas somos diferentes y cada situación tiene un contexto, aunque sea un mismo duelo, aunque sea una muerte, siempre todo es diferente. Entonces no hay que comparar. Primer tema a evitar. No hay que reprocharse cosas, que esto serían como quejas, no me dijiste, no me llamaste, ¿por qué no hiciste esto? Son, además de ser expresiones acusatorias, son quejas, reproches, evitar todo eso. Y tampoco esperar a que el otro diga, bueno, no se da cuenta Lucas que no me está haciendo parte, como adivinar. No hay que esperar que el otro sepa, sino que hay que tomar la iniciativa para decir, che, me siento mal, me gustaría que me puedas hacer parte de esto. No comparar, no reprochar y tampoco esperar que el otro adivine lo que yo necesito decir. Y bueno, así como hay cosas que evitar, que está bueno, ¿no? ¿Y qué es lo que suma en estas oportunidades? Bueno, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Escuchar, hacer buenas preguntas, no interrumpir. Son elementos que se repiten en todas, pero si no hay escucha, promover la escucha. Si yo soy el que se sintió mal, yo me expreso y digo, me siento mal por esta situación. ¿Me pueden explicar por qué no me hicieron parte de esta? ¿Por qué no me hiciste parte? La verdad que estoy dolido, dolida. Hay que validar cuando se habla, cuando alguien expresa o pregunta algo. Entonces, escuchar sin interrumpir, validar lo que el otro está diciendo. Y también analizar y buscar gestos sencillos en las relaciones, en las charlas, que acerquen los vínculos, porque se trata de restaurar vínculos, no de ver quién fue el culpable o qué hizo, por qué lo hizo. Se trata de recuperar la relación humana. Y a veces eso implica, bueno, Lucas vive en su casa, no vivimos más juntos, pero la relación humana es buena. Nos podemos dialogar, entender y expresar qué nos gustaría en este tema. Sí, intentar reconstruir ese vínculo familiar, ¿no? A través de pequeñas cosas, pequeños gestos que hagan a uno sentirse bien. Y algo que mencionabas, ¿no? De la escucha activa. A lo largo de los episodios lo hemos ido hablando, pero cómo en cada caso en particular no lo vemos de otro lado, ¿no? Cómo el escuchar siempre está presente. Creo que eso sí es importante. Escuchar sin interrumpir y dar lugar a estos espacios que sanan. Sanan. Y se sana, las personas nos sanamos mientras hablamos. Eso es algo que se da cuenta uno cuando lo experimenta. Porque uno dice, che, lo estoy escuchando. En realidad no importa tanto lo que dicen las personas, aunque sí es importante porque hay datos, hay información. Lo que importa es, me sano mientras me permiten hablar, mientras puedo expresarme. Me estoy sanando aunque los demás no se den cuenta. Y eso es mágico, digo yo, ¿no? Porque en las mediaciones se observa mucho eso, ¿no? La satisfacción de las personas al ser escuchadas, con mucho respeto y sin interrumpirlas. Exactamente, José Luis. Y también entender que nadie transita un duelo igual que otro. Cada duelo es distinto. Lo importante es, a pesar de las diferencias, de la tristeza, de los recuerdos, lo importante es poder seguir conectados familiarmente. A pesar de las diferencias que puede haber durante un tránsito de esta forma, de una partida, de un ser querido, seguir conectados, a pesar de que haya a veces muchas diferencias. Sí, y poder recalcar esto. A dar los tiempos también, respetar los tiempos de cada uno. A veces alguien hace el duelo más rápido, alguien tarda un poco más. O un conflicto X demora un poquito más en sanarse. Lo que importa es no dejar de insistir en esto que dijimos recién, ¿no? En la escucha, en tomar la iniciativa y el expresar emociones. Sí, eso, bueno, yo me quedo entonces como conclusión esto, ¿no? Escucharse y, como Juan comentaba, a pesar de las diferencias, seguir conectados. Excelente. Bueno, gracias Juan y Rocío por esta... Camila, gracias por traer estos temas, estos casos. También los invitamos, José Luis, a que también saque sus propias conclusiones. Los que nos escuchan, los que están del otro lado, los invitamos a que puedan también ustedes participar. Y además, Juan, escúchame, siempre decimos, todos podemos ser mediadores, todos somos mediadores. Podemos ser indiferentes, dejar pasar cosas, pero no es que nosotros y que nos amen a nosotros para. En realidad la gente por lo general busca ayuda y busca terceros voluntarios imparciales muchas veces. Y está bueno que haya centros de mediación comunitarios en tu digamos en tu barrio, en tu iglesia, en tu organización social, en la familia. Pero todos tenemos la responsabilidad de tener tolerancia cero con lo que está mal. Lo que está mal y hay que hablarlo. Entonces todos tenemos la posibilidad de hacerlo y nuestro deseo es que el que esté escuchando en este momento se convierta en un mediador social. Sí, ahí mismo de donde nos están escuchando está bueno como práctica, ahí sentarse, reflexionar con la familia, a ver qué conclusiones también pueden sacar de estos casos y bueno, que vayan practicando porque día a día hay mediaciones y problemas que atender. Tal cual, tal cual. Gracias, Rocío. ¿Será hasta la próxima entonces? Si Dios quiere. Se trata de restaurar vínculos, recuperar la relación humana y no de ver quién tiene razón. El tema es reconstruir ese vínculo familiar a través de pequeños gestos. Este es uno de los consejos y de las sugerencias de nuestros amigos del ISEI en Neuquén, que arman una vez por mes este material tan valioso del mediador para trabajar las relaciones. En este caso, en la circunstancia de un duelo, ¿no es cierto? Donde hay todas las situaciones están a flor de piel. Y dicen, además, cuando hablamos, nos sanamos. Mientras hablamos, nos sanamos. No importa tanto lo que decimos, aunque hay información valiosa, sino que me sano mientras me permiten expresarme, y eso es mágico. Si alguno de nuestros oyentes tiene alguna experiencia, alguna situación de conflicto que necesita una mediación, bueno, puede escribirnos, mandarnos un audio, lo que sea, acá a la radio, y se lo hacemos llegar a la gente del mediador que conduce nuestro amigo José Luis Lozano, para que lo puedan conversar, explicar, dar caminos posibles, por supuesto, manteniendo la privacidad. El Mediador, una propuesta para construir vínculos a partir de casos reales, resueltos por el Centro de Mediación del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, ISEI. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Derruick Propiedades, más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Derruick Propiedades. Víctor Heredia, Bailando con tu sombra. Thank you. quererte como yo te quiero, amor. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Si entre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los techos de zinc lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli. Pobre de mí. Enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Lecciones arriba de la bici. Las mejores lecciones de vida las aprendí arriba de la bici, me dijo un amigo ciclista con quien corríamos juntos en nuestra adolescencia. Recuerdo un episodio que me ha servido mucho. Fue cuando una carrera de 40 kilómetros que llamábamos la Vuelta de la Zona. Era Olavarría, San Jacinto, Sierras Bayas, Hinojo, Sierra Chica y vuelta a Olavarría. Largamos un pelotón de unos 20 corredores. A la altura de Sierras Bayas, uno de los muchachos salió desde atrás sorpresivamente y se cortó solo. Se hizo un gran desparramo en el pelotón. Y quedó el que arrancó adelante, más atrás le seguimos otro ciclista y yo, y los demás quedaron atrás. Con mi compañero perseguíamos al primero y los demás nos perseguían a nosotros. En la ruta, el viento y las lomas son dos obstáculos difíciles. Y en aquella ocasión teníamos los dos. Pero a mí se me sumó una puntada muy dolorosa en el estómago. Apenas podía seguir detrás de mi compañero y no podía pasar adelante para ayudarle contra el viento. Parecía que ya no aguantaba más, pero continuaba y seguía con la esperanza de reponerme de aquel dolor tan intenso. Luego, de un cierto trecho, poco a poco el dolor fue disminuyendo y pude continuar ayudando a mi compañero para cortar el viento en algunos tramos. Al fin, ya entrando en Olavarría, donde finalizaba la carrera, pasamos por una calle de mucho barro por una lluvia del día anterior. Atravesamos esas cuadras de barro y mi compañero se quedó unos 50 metros atrás. Aproveché la ventaja, luché con todas mis fuerzas y así logré mantenerme adelante. Y logré el segundo puesto. El ganador fue el que se escapó primero, que nunca pudimos alcanzar. Siempre recuerdo aquella carrera. Y eso me motiva a seguir cuando las cosas se ponen difíciles. Aquella vez entendí que el cuerpo debe someterse a la mente y no a la inversa. Después de todo, son las exigencias las que nos ayudan a crecer, especialmente las exigencias que nos imponemos a nosotros mismos. Esto es fundamental para todo aquel que quiera obedecer a lo que Dios ha establecido. Y esto requiere un esfuerzo. Creer no es algo cómodo y placentero. Hay fuerzas que se oponen a toda persona que se disponga a confiar en Dios. Y hay tal cosa como una disciplina espiritual. Cuando Josué iba a continuar con el liderazgo en el pueblo de Israel en lugar de Moisés, el Señor le dijo así: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Por esta razón, confía en Dios, caminante, y esfuérzate contra el viento, las lomas empinadas y los dolores que nunca faltan. Sigue esforzándote y la victoria será tuya». Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Carlos Vives, Shakira, La Bicicleta. Soñé. cabo, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, donde sueño y que te quiero tanto. Caminante por la 102.9. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al círculo de amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar. Opción Quiero Ayudar. Y en Instagram, @hogarelalba. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. ¿Cómo están? La verdad que esta semana me dejó conmovida la tragedia que sufrió la familia de Lucas Cancino, esta familia de Espeleta, que de un momento para otro perdió en una situación tan violenta a su tesoro, a su hijo. Y la verdad que me quedé paralizada, no se me ocurría que... ¿Qué música compartirles después de una situación así? No sabía para dónde seguir. Hasta que me di cuenta que hasta en las peores situaciones, hasta en los duelos, en las crisis, tenemos música que nos acompaña. Por eso pensé en traerles temas relacionados con eso. Y el primero que en el que pensé es un tema de Radiohead que acompaña el episodio de, no sé si recuerdan la serie Doctor House, espectacular, la del médico este bastante complejo y adicto, un poco para subsanar el dolor tan grande que tiene en una pierna. Bueno, en el capítulo donde él hace, donde él toca fondo, acompaña toda esta situación este tema que les voy a pasar ahora de Radiohead. Escuchamos. Yeah. sonando es No Surprises de Radiohead, y la letra en sí habla del inconformismo, del conformismo, de la quietud, del temor a los riesgos. Hay quien piensa en una situación de suicidio, hay quien piensa en una crítica al estar quieto. Es complicada y justamente la usan en una situación muy complicada de la serie legendaria de Doctor House. Y elegí también uno de los temas característicos de la película Cinema Paradiso. No sé si la recuerdan, de Giuseppe Tornatore, que transcurre en Italia. Y bueno, este tema también nos hace tal vez bucear en nuestro interior y no deja de conmovernos cada vez que lo escuchamos. Sentido. Está sonando el tema principal de la película Cinema Paradiso, compuesto por Ennio Morricone, el mismo que compuso Lo bueno, lo malo y lo feo, que compuso La misión, tantas de las mejores bandas de sonido que se hicieron en la historia del cine. Y me gustaría saber cuáles son los temas que a ustedes los acompañan en momentos de crisis, en momentos de duelo. Yo la verdad podría citarles himnos tradicionales cristianos, ¿no? Que a pesar de que plantean una situación triste, al igual que los Negro Spirituals, hablan de una esperanza, de un más allá, y realmente nos traen consuelo. Pero les traigo, porque la verdad que los dos temas anteriores son bastante densos, les traigo un tema que dentro de lo movido que es, me acompañó en un duelo, en un duelo muy triste, y que habla de que te veré en el cielo. Así dice esta canción que se llama La sombra de la luna. Escuchamos. Lo elegí en la versión de Marcela Morelo, en realidad el tema original es en inglés, para que puedan escuchar un poco la letra. Escuchamos. Está sonando The Moonlight Shadow de Mike Oldfield, que es el compositor original, un viejo tema de los 70, pero en este caso interpretado por Marcela Morelo, y ella lo titula Luz del Cielo. Y nos despedimos, tal vez esto los movilizó y los hizo recordar temas que están muy adentro nuestro. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares, hoy publicando una de sus columnas de archivo donde hacía referencia a la muerte, al asesinato, lamentablemente, penosamente, de Lucas Cancino, ocurrido, como decíamos, en Cómo te trató la calle, en 2021, hace ya 4 años. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La excavación. Fines de los años 30 y los signos de lo que se conocería como la Segunda Guerra Mundial son visibles en toda Inglaterra.